El juez de Sanlúcar La Mayor en Sevilla ha abierto procedimientos según la ley del jurado contra la madre de dos bebés que fueron localizados en noviembre de 2012 en dos congeladores de una vivienda de la localidad sevillana de Pilas. La mujer está acusada de delitos de asesinato consumado. Los mayores inversores del mundo se darán cita desde mañana en Jerez con motivo del 16º Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Estará presidido por el Príncipe Felipe y contará con la presencia, entre otros, de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, David Gallardo. Es la segunda vez que este congreso se celebra en Andalucía. La anterior cita fue en Córdoba en el año 2003. Casi medio millar de congresistas, representantes de las principales empresas y compañías de España, así como también líderes políticos de máximo nivel en la Casa Real, acudirán a este congreso que está organizado por el Instituto de Empresa Familiar, que es una organización sin ánimo de lucro que agrupa un centenar de empresas líderes con una facturación anual conjunta de más de 160.000 millones de euros y 1.100.000 trabajadores. Representan el 17% del Producto Interior Bruto Español. Estados Unidos tenía en 2010 unos 80 equipos de espionaje de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad en todo el mundo y en ciudades europeas, entre las que se incluye Madrid, según el semanario alemán Der Spiegel, que adelanta en su página web una parte de la información que publicará mañana. El espionaje sigue calentando la escena política internacional y también la nacional, tras las declaraciones de ayer del presidente Rajoy abogando por esperar las explicaciones diplomáticas. El diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, ha criticado hoy la reacción del gobierno. Llamazares dice que el Ejecutivo acude sumiso a arrodillarse ante los Estados Unidos, aunque este país haya hecho una labor impresentable de espionaje ante dirigentes y ciudadanos españoles. En los deportes, resultados definitivos de los partidos jugados este sábado en Primera División: Málaga 0, Celta 5, Barcelona 2, Real Madrid 1, Elche 0, Granada 1. Disputándose ahora Levante 2, Español 0, resultado al descanso. El alemán Sebastian Vettel ha conseguido la pole en el Gran Premio de Fórmula 1 de la India, que se va a disputar mañana y donde Fernando Alonso partirá desde la octava posición. El piloto español ve decidido el Mundial en favor de Vettel, al que le basta llegar entre los cinco primeros. Creo que mañana, si todo sale normal, tendría que ganar el campeonato, y nosotros, como digo, la prioridad ahora mismo es intentar ayudar a Ferrari todo lo que podamos, tanto Felipe como yo, y a ver si mañana podemos hacer una buena carrera. También se disputa mañana el Gran Premio de Japón de motociclismo. Jorge Lorenzo ha hecho la pole en MotoGP por delante del líder, Marc Márquez. En Moto2, el finlandés Mika Kallio partirá desde la primera plaza, seguido del líder de la categoría, Pol Espargaró, que será séptimo. Y en Moto3, los españoles copan los cuatro primeros puestos con la pole para Alex Rins, seguido por este orden de Maverick Viñales, Alex Márquez y el líder Luis Salom. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.